Los ojos de todos fijábanse en la ermita situada como a la mitad del cerro y en las pocas casas dispersas, únicos edificios que interrumpían a larguísimos trechos la soledad y desnudez del paisaje. Subieron algunas columnas sin tropiezo alguno y llegábamos como a 100 varas de Santa María de la Peña cuando la ondulación del terreno, descendiendo a nuestros ojos a medida que adelantábamos, nos dejó ver primero una línea de cabezas, luego una línea de bustos, después los cuerpos enteros. Eran los franceses. El sol naciente que aparecía a espaldas de nuestros enemigos nos deslumbraba, siendo causa de que los viésemos imperfectamente. Un murmullo lejano llegó a nuestros oídos, y del lado acá también los escoceses profirieron algunas palabras. No fue preciso más para que brotase la chispa eléctrica. Rompióse el fuego, las guerrillas lo sostenían mientras algunos corrieron a ocupar la ermita. Precedía a esta un patio semejante a un cementerio. Entraron en él los ingleses, pero los imperiales que se habían colado por el ábside dominaron pronto lo principal del edificio con los anexos posteriores. Así es que aún no habían forzado la puerta los nuestros cuando ya les hacían fuego desde la espadaña de las campanas y desde la claraboya abierta sobre el pórtico. El brigadier Pack, uno de los hombres más valientes, más serenos y más caballerosos que he conocido, arengó a los Highlanders. El coronel que mandaba el tercero de cazadores arengó a los suyos y todos arengaron en suma, incluso yo, que les hablé en español, el lenguaje más apropiado a las circunstancias. Tengo la seguridad de que me entendieron. El 23 de línea no había entrado en el patio, sino que flanqueaba la ermita por su izquierda, observando si venían más fuerzas francesas. En caso contrario, la partida era nuestra, por la sencilla razón de que éramos más hasta entonces. Pero no tardó en aparecer otra columna enemiga. Esperarla para darle respiro, es decir, aparentar siquiera fuese por un momento que se la temía, habría sido renunciar de antemano a toda ventaja. «¡A ellos!», grité a mi coronel. «¡All right!», exclamó este. Y el 23 de línea cayó como una avalancha sobre la columna francesa. Trabóse un vivo combate cuerpo a cuerpo. Vacilaron un poco nuestros ingleses, porque el empuje de los enemigos era terrible en el primer momento, pero tornando a cargar con aquella constancia imperturbable que si no es el heroísmo mismo, es lo que más se le parece, toda la ventaja estuvo pronto de nuestra parte. Retiráronse en desorden los imperiales, o mejor dicho, variaron de táctica, dispersándose en pequeños grupos, mientras les venían refuerzos. Habíamos tenido pérdidas casi iguales en uno y otro lado, y bastantes cuerpos yacían en el suelo, pero aquello no era nada todavía, un juego de chicos, un prefacio inocente que casi hacía reír. Nuestra desventaja real consistía en que ignorábamos la fuerza que podían enviar los franceses contra nosotros. Veíamos enfrente el espeso bosque de cava rasa y nadie sabía lo que se ocultaba bajo aquel manto de verdura. ¿Serán muchos? ¿Serán pocos? Cuando la intuición, la inspiración o el genio zahorí de los grandes capitanes no sabe contestar a estas preguntas, la ciencia militar está muy expuesta a resultar vana y estéril como jerga de pedantes. Mirábamos al bosque y el oscuro ramaje de las encinas no nos decía nada. No sabíamos leer en aquella verdinegra superficie que ofrecía misteriosos cambiantes de color y de luz, fajas movibles y oscilantes signos en su vasta extensión. Era una masa enorme de verdura, un monstruo chato y horrible que se aplanaba en la tierra con la cabeza gacha y las alas extendidas, empollando quizá bajo ellas innumerables guerreros. Al ver en retirada la segunda columna francesa, mandó Pack redoblar la tentativa contra la ermita, y los Highlanders intentaron asaltarla por distintos puntos, lo cual hubiera sido fácil si al sonar los primeros tiros no ocurriese del lado del bosque algo de particular. Creeríase que el monstruo se movía, que alzaba una de las alas, que echaba de sí un enjambre de homúnculos, los cuales distinguíanse allá lejos al costado de la madre, pequeños como hormigas. Luego iban creciendo, íbanse acercando. De pigmeos tornábanse en gigantes. Lucían sus cascos, sus espadas semejaban rayos flamígeros. Subían en ademán amenazador, columna tras columna, hombre tras hombre. El coronel me miró y nos miramos los jefes todos sin decirnos nada. Con la presteza del buen táctico, Pack, sin abandonar el asedio de la ermita, nos mandó más gente y esperamos tranquilos. El bosque seguía vomitando gente. «Es preciso combatir a la defensiva», dijo el coronel. «A la defensiva, sí. ¡Viva Inglaterra!» «¡Viva el emperador!», repitieron los ecos allá lejos. «Ingleses, la Inglaterra os mira». El clamor que antes nos contestara de lejos diciendo «¡Viva el emperador!» resonó con más fuerza. El animal se acercaba y su feroz bramido infundía zozobra. Fin del capítulo 33.